y no lo puedo arrancar. Oye, Rodelina Lata, lo que dice mi acordeón, yo no sé lo que le pasa a mi pobre corazón.